si luego de la última guerra nuclear no quedara nada en qué creer? Nosotros creeríamos en el Cabo de Buena Esperanza. La prueba de la infamia, otra vez, en la web. Los bits, la velocidad, lo intangible del espacio virtual, sin fronteras, sin distancia, sin espacio, donde el único tiempo posible es ahora. Un programa que durante años se ha esforzado en demostrar que no sirve absolutamente para nada. Sweet sugar pop, rocks the pop. You don't stop till the sweet beat drops. I show improve as I stick and move. Vivid poems recited on top of the groove. Smooth mind, floating like a butterfly. Next set of float, sung like a lullaby. Brace yourself as the beat hits you. Bienvenidos una vez más al ciclo 2023 post-pandémico de la prueba de la infamia. Vamos a compartir hoy mucha música y muchas palabras, y de música precisamente vamos a comenzar con una rareza, un tema conocidísimo del cubano Carlos Puebla, Hasta Siempre. Todos conocemos esa canción y sin embargo vamos a escuchar algo que muchos creerían imposible, una versión realizada nada más ni nada menos que por Paquito Rivera, grabada ya en el año 1978 junto al contrabajista Nils Henning Ørsted Pedersen. Una versión realmente, un dueto fabuloso. Y bueno, vamos a comenzar con esta rareza para arrancar este programa. Tres. Un año antes a que Paquito Rivera grabara esta versión que acabamos de escuchar del clásico de Carlos Puebla, la brasilera Flora Purim grababa el álbum Nada Será Como Era Antes, Mañana. Un nombre raro, sí lo hay. Grababa esta versión del clásico del Hugo Fattoruso, el tema Corre Niña. Y precisamente lo graba acompañada del trío Opa, que estaba grabando, por supuesto, paralelamente en esos años junto a su esposo Ayrton Moreira. Esta grabación, esta versión de Corre Niña, realmente fabulosa. Por supuesto, Rigo Tielman en el bajo, Osvaldo Fattoruso en batería, Hugo Fattoruso en teclados, los acompaña Toniño Horta en guitarra eléctrica y, por supuesto, Ayrton Moreira en percusión, con las voces, claro está, de Flora Purim. Thank you. A continuación vamos a compartir un tema del primer disco solista del guitarrista uruguayo Carlos Quintana, publicado en el año 1993, un cassette que sacó Perro Andaluz. Vamos a escuchar el tema A Cualquiera, acompañado Quintana, por supuesto, en guitarras, por el bajo de Popo Romano, la batería de Gustavo Echenique, los teclados de Hugo Fattoruso y las percusiones de Nicolás Arnicho, Lobo Núñez y Foque Gómez. Tener aceptaciones permanentes para mis decires, razón de más para que entiendas si no entiendo los colores de tu propio cielo. Yo solo quiero comulgar con nuestra fuente y aprender a ser un simple viento. La intensidad genial, variante natural que desestima sordidos momentos. Aguas turbias de la misma sed. Vamos a Chile a escuchar un álbum del año 2022, primer trabajo discográfico del grupo Coro Fonético, este grupo que experimenta con la voz, la palabra y la poesía. Van a hacer una interesantísima y novedosa versión de El Gavilán, una canción de Violeta Parra. Carla Gaete, Pilar Lizama, Josephine Schulin, Marianne Stiger, Sofía Schuster y Carla Schuller. Esto grabado, mezclado y masterizado en el estudio Banana Records del queridísimo Pablo Fante, a quien mandamos un saludo cordial en la distancia. Mi vida, vida, vida, da, da. Yo te quiero, yo te quiero, te quiero, te quiero, creyendo, creyendo, yendo, yendo, do, do. Se me par, me par, me par, par, par. De verte, de verte, verte, verte, te, te. Te, te, te, te, te, te, te, te, te, te, te, te, te, te, te, te, te, te, te, te, te, te, te, te, te, te, te, te, te, te, te, te, te, te, te, te, te, te, te, te, te, te, te, te, te, te, te, te, te, te, te, te, te, te, te, te, te, te, te, te, te, te, te, te, te, te, te, te, te, te, te, te, te, te, te, te, te, te, te, te, te, te, te, te, te, te, te, te, te, te, te, te, te, te, te, te, te, te, te, te, te, te, te, te, te, te, te, te, te, te, te, te, te, te, te, te, te, te, te, te, te, te, te, te, te, te, te, te, te, te, te, te, te, te, te, te, te, te, te, te, te, te, te, te, te, te, te, te, te, te, te, te, te, te, te, te, te, te, te, te, te, te, te, te, te, te, te, te, te, te, te, te, te, te, te, te, te, te, te, te, te, te, te, te, te, te, te, te, te, Corazón leidoso, embustero. Corazona lisonjero. Deleitosa. Embustera. Deleitoso. Lisonjero. Lisonjera. Corazona deleitosa. Corazona. Corazona. Deleitosa. Ay, corazón. Deleitoso. Deleitoso. Corazón lisonjero. Lisonjero. Yo te quiero, te quiero, te quiero, te quiero, te quiero, te quiero, te quiero, te quiero, te quiero, te quiero, te quiero, te quiero, te quiero, te quiero, te quiero, te Yo te quiero, yo te quiero, te quiero, te quiero. Peleido, peleido, leido, leido, do, do. Mi vida, vida, vida, da, da. Yo te quiero, te quiero, te quiero, te quiero, te quiero, te quiero, te quiero, te quiero. Fastidioso. Pretenciosa. Pretenciosa. Fastidiosa. Fastidioso. Mentiroso. Mentiroso. Mentirosa. Fastidiosa. Pretenciosa. Mentirosa. Mentirosa. Fastidiosa. Prenda del alma. Sí. ¿Dónde estás, prenda querida? ¿Dónde estás que no escuchas mi lamento? ¿Dónde estás? Tal vez te habrás olvidado. ¿Dónde estás que hiciste un juramento? ¿En qué quedó tu palabra? ingrato mal avenido, porque habré puesto los ojos en amor tan dividido, en amor tan dividido, en amor tan dividido, en amor tan dividido, en amor tan dividido, en amor tan dividido. Sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, Srda, srdo, ski, ste, mrba, t, sk, ls, dun ha da kun fun dun ls st lmens. Llantos espantan las aves, mis gemidos confunden al viento. Yo no tengo dónde estar. Yo no tengo dónde estar. Yo no tengo dónde estar. Yo no tengo dónde estar. Yo no tengo dónde estar. Yo no tengo dónde estar. Mentir, mentir, mentir. Oso. Mentir, mentir, mentir. Asa. Ve, ley, ve, ley, ve, ley. Oso. Ve, ley, ve, ley, ve, ley. Asa. Gabi, langa. Gabi, Gabi, Gabi. Gabi, langa. Gabi, Gabi, Gabi. Lan. Gabi, Gabi, Gabi. Lan. Gabi, langa, Gabi, langa, Gabi, langa. Gabi, Gabi, Gabi. Gabi, langa. Gabi, Gabi, Gabi. Gabi langa, Gabi Gabi Gabi, lan, Gabi Gabi Gabi, lan, Gabi lan, Gabi lan, Gabi lan, Gabi, Gabi lan, Gabi lan, que me muero, Gabi lan, Gabi lan, Gabi lan, que me muero, Gabi lan, Gabi lan, Gabi lan, que me muero, Gabi lan, Gabi lan, Gabi lan, que me muero, Gabi lan, que me muero, Gabi lan, que me muero, Gabi lan.

Vamos a compartir otro trabajo que roza lo experimental, que trabaja con el loop, navega los vericuetos de esas posibilidades. Vamos a escuchar un álbum grabado en el año 1992 que incluye un tema utilizado como cortina durante el año 1991 por el argentino Antonio Gasalla para su programa televisivo. Este trabajo fue editado y grabado por el técnico y músico Mauricio Trovo. Oh, tener un poco de acción en tu vida. ¿Quién es? Ir Brahmaputra. ¿Quién es? Ir Brahmaputra. Ir Brahmaputra. ¿Quién es? No me toques. No se tense, señora, no se tense. Desconfío. No se tense. Brahmaputra, Rabindranatha. ¡Vampireza! En esto de la navegación azarosa del loop y la palabra, vamos a escuchar a la norteamericana Pamela Zeta desde su tercer trabajo discográfico del año 2021, A Secret Code. Vamos a escuchar el tema He Say Yes. Something prophetic, polyrhythmic, dry believer. I asked him, if he looked it up, he says yes. Ya más cerca del final, nos vamos a escuchar un viejo compilado del año 1984, Rock Nacional, volumen 1, editado por el sello La Batuta. Del mismo vamos a escuchar un tema del grupo Siddhartha. El tema se llama Partenón, clásico por lo menos, para aquellos que nos quedábamos para escucharlo durante el cierre de transmisión del viejo Canal 5. We'll be right back. Y bueno, para irnos despidiendo, vamos a presentar el último tema de Delmiro Molinari, un trabajo del año 2006, Expreso de Agua Santa, se llama el disco, el tema, todo un clásico, mestizo. A Delmiro Molinari en guitarras lo acompaña Daniel Massa en el bajo, Sebastián Peiseré en correa y una larga lista de invitados. Nos despedimos, los esperamos en la próxima emisión de La Prueba de la Infamia. Yeah. Benji, the camp on fire. I could hear a calling. Run, Benji, to fire. Oh, Jesus, my baby. Benji, the camp on fire. I could hear the calling. Run, Benji, to fire. But, oh, Jesus, my baby. Por escuchar este programa, sin duda, usted será bendecido. La prueba de la infamia. Run, Benji, to fire.